Tenía tantas ganas de vivir. La curiosidad me estaba devorando. Pero le juro que ya no podía dominarme. Algo me sucedía. No podía controlarme. Le dije a mi marido que estaba enferma, que necesitaba descansar. Y vine aquí. Desde mi llegada, me he pasado todo el tiempo dando vueltas, como si estuviera loca o ebria. Y me he convertido en una mujer vulgar, a la que todo el mundo puede despreciar. ¿Me comprende? No te entiendo. Me invitas a este lugar y luego me dices todas estas cosas. ¿Qué es lo que quieres? Ella ocultó su rostro y lo colocó contra el pecho de él. Créame, créame, se lo ruego. Amo la honradez y la pureza y me repugna el pecado. Ni yo misma sé lo que hago. La gente común dice, el maligno la ha tentado. Yo también puedo decir ahora lo mismo. Ya basta. Gerob contemplaba sus ojos inmóviles y asustados y comenzó a consolarla con sus besos. Ya es suficiente. No te sigas lastimando de esa manera. Es que no me soporto a mí misma. Me he convertido en una mala persona. No digas eso, Ana. No eres lo que dices. Solo eres una mujer desesperada que busca un poco de amor en medio de una vida hostil. Pero alimento mi vida con mentiras. El amor no es una mentira. Mi matrimonio lo es. Ya deja de torturarte, Ana.